Tomando, pensarán que por tu causa yo me vi hoy emborrachando y ándale. Pero si vieras cómo son lindas estas borracheras y ándale. Pero hasta cuándo dejan tus padres de andarte cuidando. Cada vez que vengo a verte siempre me voy resbalando, pues que tengo mala suerte, pues que me está lloviznando y ándale. Pero si vieras cómo son lindas estas borracheras y ándale. Pero qué bellas paso las horas vaciando botellas y ándale. Me dice que soy un necio porque me ando emborrachando y a pesar de tus desprecios yo quiero seguir tomando y ándale. Pero si vieras cómo son lindas estas borracheras y ándale. Pero hasta cuándo